Tano querido. Exactamente, Fede, en el edificio municipal, para charlar un ratito con el secretario de Gobierno, Felipe Crespo, para que nos dé algunos detalles, no solamente del tiempo que va a conllevar la obra de cloaca que se está haciendo sobre Avenida Uricocha, sino también alguna que otra cuestión técnica. Veníamos charlando acá en la previa con él. Felipe, antes que nada agradecerte como siempre, buena jornada de martes. Bueno, sigue la obra con el tránsito corta, obviamente con la cuestión lógica, pero por lo menos sigue en pie. Así es, buenos días chicos ahí en el piso y buenos días Bruno. Sí, sigue en pie, como se ha visto ya se ha interrumpido una mano de la Goicochea. Esta obra va a tener un poquito más de 2 meses, o sea, ha arrancado ahora y va a terminar en principio, por lo que nos ha enviado la empresa, hasta fines de noviembre, ¿sí? Va a comprometer solamente la mano de que va hacia Pan de Azúcar, de la calle Goicochea, de la avenida Goicochea, y bueno, y vamos a buscar variantes para sacar el tránsito. Actualmente desde Puente Maluf hasta la del Carmen van a ir por Alsina, o sea, así se está derivando. También van a ir el servicio de transporte, los colectivos van a ir por allí, y el tránsito pesado lo estamos derivando por el único lugar que podemos, que es sale por Luchesi, Río de Janeiro, Derqui, y agarra Neuquén para conectarse o a la cantera o a donde fuere. ¿Y los 2 meses son en esa intersección de Echeverría y Goicochea, o se va a ir variando, digamos, aún la en el cielo? No, en los 2 meses se va a hacer, en realidad lo que se está de la obra está conectando el ramal que viene por la calle del Carmen hasta la planta de bombeo número 6, ¿sí?, que es a la Catamarca. Entonces, toda la Goicochea entre el Carmen y Catamarca va a tardar 2 meses y una semana en completarse, ¿sí? Entonces, hoy está arrancando, desde aquí donde está la Oficina de Seguridad Ciudadana, hacia el Carmen. Vamos a ir manejando, obviamente la empresa se comprometió a hacer 2 cuadras, cerrar, tapar y seguir avanzando. No es que va a dejar todo abierto, pero en el mientras tanto nosotros vamos a usar la variante de Alsina para sacar el tránsito liviano, y en este caso hemos estado haciendo unas pruebas el día de ayer y los colectivos van a poder también pasar por ahí porque les da el giro y bueno, con los inspectores municipales vamos a contribuir a que puedan hacerlo, que no haya más autos mal estacionados que lo impidan. Bueno, que no se vaya modificando el corte, digamos, sino que la feria sea la misma a lo largo de los 60 días o un poquito más. Exactamente, y la empresa va a tratar de ir liberando parte de la avenida a medida que va avanzando. Este es un caño de 400 milímetros que se está enterrando, que es vuelvo a insistir, en la conexión de la cloaca entre Balbín o del Carmen y la calle Catamarca. Felipe, cortito, después lo vamos a poder ampliar, pero charlamos un ratito. Esta obra permite, por ordenanza, que se puede empezar a edificar hasta 3 plantas, según aprobado, creo que fue por unanimidad también en 2019 en el Consejo Deliberantes, pero siempre y cuando se hacía todo. Así es, por supuesto, las cloacas traen desarrollo, creo que la ciudad de Villa Allende más que ninguna lo necesita con urgencia. Obviamente esto permite que conforme a la ordenanza que se pueda construir estas 3 plantas, y bueno, hoy tenemos los 3.000 metros que inicialmente se habían construido con la misma, con la provincia nos había, si se quiere, dado esta obra, se hizo cargo, pagó esta obra del casco comercial de la ciudad, y nosotros hemos gestionado para hacerlo por propia cuenta, con un crédito que nos aprobó el Consejo Deliberante, que son 155 millones de pesos, que por inflación terminó la obra costando mucho más, va a ser de 350 millones de pesos toda la obra, así que seguramente para antes de fin de año estemos haciendo los pliegos. Este crédito ha sido aprobado, que como ventaja tiene subsidio de tasa, que es la tasa activa del Banco Nación, que es más o menos un 50%, lo cual es un crédito realmente económico para esta ciudad, para el municipio, y incluye 11.000 metros de conexión domiciliaria, ¿no? Esto va a ir toda la zona de la calle Río Janeiro, que es una muy comprometida, parte de la Goicochea hasta la rotonda del YPF, y parte del centro, del casco céntrico, lo que quedó fuera de la obra que realizó la provincia. Todo esto va a ir por gravedad a la estación de bombeo número 6. Felipe, agradeciéndote la última cortita, entonces, información para los vecinos, hasta días más, días menos, finales de noviembre, el uso de tránsito va a ser el que se está usando ahora. Correcto, vamos a tratar de con los inspectores darle la mayor agilidad al tránsito para que no se compliquen los pasos también, pero por ahora va a quedar definitivamente la Alsina como arteria alternativa. Gracias.